Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y a todos los que nos escuchan en un programa más de Radio 100. Yo soy 132 Madrid. Y que nos sintonicen a través de Ágora Sol Radio, a quienes una vez más agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Les recordamos a todos los que nos siguen que, pues bueno, tenemos los canales de comunicación a través del Twitter, que es arroba yo soy 132 Madrid, el Facebook, que es igual, yo soy 132 Madrid, y el correo, que es yo soy 132 Madrid arroba hotmail.com. A todas las personas que quieran seguirnos y tener una comunicación, que sea a través de estos canales. Libertad de pensamiento, si no lo pides porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que lo robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el rono lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací, yo no nací sin causa. Yo no nací, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho. Bueno, pues ya estamos de regreso. De verdad que les agradecemos a todos el que nos estén escuchando en Madrid, a quienes están en otras partes del mundo. Bueno, pues es un programa muy especial. Hoy le hemos puesto que como tema, nuestro tema de hoy es reformas neoliberales y la lucha por los recursos naturales. Qué bonito se escucha este tema. Para eso le voy a dar la bienvenida a nuestros compañeros que están aquí en el estudio. A Nayeli, a Iscoal, que es el que se encarga de todos los controles, y a Cuco, que también está aquí con nosotros. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos. A Paola. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, espero que puedan disfrutar de este maravilloso programa. Buenas noches, pues arrancamos el programa. Le damos la bienvenida a la gente de México que nos está escuchando atentamente, a la gente aquí en Madrid y, bueno, hasta todas las partes del globo donde se pueda dispersar nuestra emisión el día de hoy. Como ya bien había dicho Paco, el programa de hoy es súper interesante y vamos a hablar sobre las reformas neoliberales y la lucha por los recursos naturales. Este es un tema que nos atañe a todo el mundo, ¿no? Lo estamos haciendo desde una perspectiva mexicana, pero en realidad todas estas reformas con tinte neoliberal adjudicadas a un modelo capitalista nos están afectando a todo el mundo. Vamos a hablar precisamente de los recursos naturales, vamos a tocar varios puntos de vista desde luchas sociales que implican los poderes de ciertas empresas transnacionales, como por ejemplo las construcciones de parques eólicos, las construcciones de presas, las cuestiones de los recursos energéticos, como en el caso que es Pemex, para abreviarlo, que vamos a decir que es Petróleos Mexicanos, por ejemplo, los parques eólicos en Tamaulipas, las presas, por ejemplo, que se están llevando a cabo en Tamaulipas. Y vamos a dividir el programa en tres bloques. El primer bloque, pues vamos a hablar un poco de lo que nos atañe, ¿no? De las reformas energéticas que se han estado haciendo en el país, en este caso en México. Vamos a hablar un poco de cuáles son estas reformas y vamos a ponernos un poco en contexto. Y en segundo bloque vamos a hablarles un poquillo sobre estudios prácticos de caso, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre cómo la gente, ciertos colectivos están luchando contra estas empresas transnacionales, ¿no? Una lucha gigantesca que en muchos casos es como dar patadas contra Sansón, ¿no? Bueno, pues, si les parece, chicos, vamos a hablar con nuestro primer invitado. Tenemos... cabe mencionar que hoy tenemos invitados muy especiales a los cuales la conexión que nos permita, pues, de momento estamos ahora comunicándonos con todos ellos porque, pues, bueno, algunos están en Estados Unidos, como el caso de Ever, que no sé si haya confirmado, pero está Roque, que sí está confirmado, estamos teniendo la comunicación. Y, pues, bueno, la verdad es que yo quiero nuevamente reiterar, bueno, estoy haciendo muy muy muy reiterativo, ¿no? Los conductos de comunicación hacia nosotros, pues está nuevamente el Twitter, que es @yosoy132madrid, el Facebook, que es yo soy 132madrid, y el correo yosoy132madrid@hotmail.com. Para todas las personas que tienen ahí sus dudas, que a lo mejor nos pueden mandar alguna propuesta, nos pueden decir sobre algún tema y sobre cualquier cosa, ¿no? Pues entonces pues nos lo mandan por ahí. Bueno, pues vamos con Paola. Ella nos va a hablar de lo siguiente. Hola a todos nuevamente, bienvenidos al programa. En primer lugar me gustaría presentar a un gran amigo, él está en México, es Adrián Magaña, es ingeniero ambiental, tiene 10 años en propuestas en energías renovables y bueno, un gran currículum, ¿no? Él nos va a hablar un poco acerca del mecanismo de desarrollo limpio. Bueno, pues lo que nos va a hablar Adrián, va a profundizar un poco, va a ser sobre las reformas energéticas que se están llevando a cabo en el país. Bueno, que en realidad las reformas energéticas se vienen dando desde los años 80 en este marco de neoliberalismo, cuando estaba a cargo Miguel de la Madrid en México, bueno, la ya afinada Thatcher en el Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, en todo este boom del neoliberalismo en los años 80, a partir de esa época que empiezan hacia toda esta expansión masiva y esta apertura impresionante hacia las políticas públicas, ¿no? Por parte de empresas transnacionales. Y en parte de estas cuestiones, pues han tocado el tema de los recursos naturales, como veremos ahora mismo, ¿no? Voy a seguir con el hilo conductor que traía Nayeli. Y aterrizando esto, finales de los 80, se empiezan a aplicar todas estas medidas neoliberales en el mundo. México no queda a salvo, mucho menos siendo vecino de Estados Unidos. Bueno, Hugo, nos comentabas, ¿no?, de las cuestiones neoliberalistas que se empezaron a dar desde la época de los 70. Bueno, esto ya tiene una gran historia. Trayectoria. Sí, que en realidad cuando aterrizan fuertemente en México es durante el sexenio de Carlos Salinas, que compromete el Tratado de Libre Comercio en México, y que es a partir de su firma en el año 94 cuando se le da la puerta abierta para que los recursos naturales queden sujetos de expolio, ¿no? De manera directa por Estados Unidos, pero también en cierta medida por Canadá. Y no olvidemos que la mayoría de las mineras mexicanas están concesionadas hacia Canadá. Así es que el buen vecino no es tan bueno después de todo. El punto es que a partir de este periodo inicia un aprovechamiento terrible de los recursos naturales en México. sea desde el ámbito del agua. No olvidemos que la mayoría de los pozos que tiene concesionados Coca-Cola son con contratos irrisorios, por ejemplo en Chiapas, donde pagan, no sé, alrededor de 100 pesos por un metro cúbico, y cuando a nosotros nos venden el litro de agua alrededor de... Tiene 2 años que no estoy en México, pero debe de andar como entre 10 pesos o algo por el estilo. 12 pesos. 12 pesos. Así entre es 12 que... y 14. También depende mucho de la zona en la que vivas. Claro, pero eso tomando en cuenta los salarios que hay en México. Bueno, 12 pesos son poco menos de un euro. A lo mejor 80 céntimos o 90 céntimos. Pues teniendo en cuenta... ¿Estoy hablando? Teniendo en cuenta... Bueno. Ah, ya te escucho, ahora sí. Ahora sí ya me escuchas, ¿no? Ahora sí. Perdóname, Nayeli. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Hola, ahora. Hola, Roque. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti en México. Tal vez sea un poco el problema técnico, pero bueno, como les decía, buenas noches por Madrid, buenas tardes por México. Bueno, como bien lo comentan ustedes en el inicio del programa, pues abordaremos el tema tan polémico en México actualmente como es la reforma energética y todas las implicaciones que con ello trae, principalmente para los pueblos indígenas y también no indígenas. Y principalmente, pues, conocer un poco, ¿no?, cuál es la situación o cuál es el contexto que está motivando desde el inicio de la actual administración del señor Peña Nieto en México. Y a partir de ahí, pues, también toda esta visita que él ha hecho de manera externa en Europa, por ejemplo, ¿no? Recordemos el año pasado su visita por España, su paso por París, Berlín, ¿no? Una situación en que también no dejamos de... descontextualizar la situación económica y política que vive Europa, ¿no? Entonces yo creo que, pues igual en el programa, pues abordaremos un poco esta situación, las estrategias que la administración de Peña Nieto tiene, y a la vez, pues hacia dónde va el rumbo de la reforma energética, y cómo también a la vez esta propuesta de la reforma energética también está motivando que se agrupen o se organicen colectivos que se manifiesten en contra de una reforma neoliberal, ¿no? Sí, Roque, completamente de acuerdo, Roque. Mira, vamos a dar la introducción al programa. Bueno, pues las reformas energéticas en el país están tratando de modernizar, que es bajo la palabra que está utilizando el gobierno. Ya saben que los gobiernos y las administraciones públicas son muy dados a dar palabrejas nuevas a cuestiones que siempre tienen más cola detrás para pisarle. Y bueno, pues están tratando de modernizar lo que es Petróleos Mexicanos, que es Pemex. Desde aquí vamos a llamarle por Pemex, no por sus siglas. Y en realidad lo que están haciendo es permitir inversión extranjera, de Estados Unidos sobre todo. Y en realidad lo que están buscando es lograr una privatización de los Petróleos Mexicanos. Recordemos que Petróleos Mexicanos fue expropiado como bien de la nación en los años 30. Y y ahora la tirada es diferente, ¿no? Siguiendo este sistema capitalista, ¿no? Con tintes neoliberales. Y básicamente es un problema que nos atañe a todos los mexicanos, porque México tiene una cantidad impresionante de recursos energéticos, en este caso de recursos petrolíferos. Y bueno, vamos a ver que, como ha sido siempre el caso, se hacen muchísimas reformas, pero en realidad nunca se va a ver reflejado en el bolsillo de los mexicanos, ¿no? Por más petróleo que tengamos, somos un país que tiene una cantidad impresionante de recursos petrolíferos, de minería, de carbón, naturaleza, presas, agua, un montón de recursos naturales, pero en realidad todas estas cuestiones de tinte neoliberal pues no están permitiendo que toda la mayoría de los mexicanos accedan a estos recursos. La gasolina en México, cada semana hay un gasolinazo, que se dice, ¿no? Que sube alrededor de, no sé si 50 centavos cada vez o 20 centavos, sí, algo no, así. Es un porcentaje, pero no es... Bueno, creo yo es mensual más. No, es cada semana. Ahora se está realizando cada semana. De hecho, puede ser un aumento entre 15 centavos hasta 25, y en algunas ciudades ha pasado que es hasta 50 centavos. Claro. De hecho, el día 15, que fue el lunes, hubo un movimiento, ¿no?, que se alzó en México. pidiéndole a la ciudadanía que por favor no compraran gasolina ese día para no aumentar, pues obviamente, este problema que nos atañe a todos, ¿no? Y sobre todo porque es, siendo un país tan rico, como le decía Nayeli, pues es un crimen que nosotros como mexicanos que tenemos estos recursos los tengamos que pagar a un precio tan alto. Claro, súper exigente. Y eso también se ve reflejado en cuestiones como subidas de los precios del transporte público, subidas de los autobuses, de los aviones, claro, de los alimentos. Entonces, en realidad es un tema que nos atañe a todo, pero sin embargo, la población mexicana es impresionante porque sigue y sigue aguantando, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a... Esto a modo un poco de introducción. Vamos a hablar un poco ahora, vamos a hablar con Adrián. Paola, si lo quieres presentar, que tú lo conoces más sobre su trabajo. Sí, muchas gracias, Nayeli. Adrián Magaña es un ingeniero ambiental, tiene 10 años trabajando en proyectos de energías renovables. Él tiene hasta este momento, una trayectoria bastante amplia. También sobre todo con mecanismos de desarrollo limpio, ¿no? Él nos va a hacer un poco una introducción acerca de cuáles son las reformas que están hasta actuales, la del 2012-2026, me parece que es. No sé si nos escuchas, ¿ya está en línea, Adrián? Bien, para responder a la pregunta de cuáles han sido las reformas en materia energética durante las últimas dos gestiones gubernales, pues básicamente a partir de la publicación de la reforma energética que fue lanzada en 2005, que busca encontrar fuentes de ingreso para el erario público y fomentar la modernización de Pemex, eficientar el sector energético del país, así como descubrir nuevos yacimientos petrolíferos, se han creado una serie de diferentes leyes y organismos que promueven el desarrollo energético del país. De esta forma, lo más importante y tangible es la Estrategia Nacional de Energía, a partir de la cual se fijan varios objetivos. Los más importantes son alcanzar un 35% de producción de energía a través de fuentes renovables, con un objeto de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a un 30% en 2020. Esto es para cumplir con el objetivo comprometido en el Protocolo de Kioto. Este 35% corresponde a 2/3 en el sector energético. La otra parte se encuentra en la mejora de la eficiencia energética en el sector industrial. En lo que se refiere a la producción de petróleo, entre 2000 y 2004, esta se incrementó hasta llegar a su máximo nivel y comenzó a declinar hasta alcanzar 2.5 millones de barriles diarios en 2012. Pese a que la inversión en actividades para exploración y producción de hidrocarburos se incrementó más de 3 veces en los últimos 12 años, ha habido una disminución de las reservas probadas de petróleo de un 31.2%, y también una disminución de las reservas probables en un 27.2%. Esto significa que a mediano plazo habrá un aumento sostenido en la producción de hidrocarburos. Esta deberá de respaldar con una reposición continua de reservas probadas superior al 100%. Deberá haber una diversificación del portafolio y un crecimiento de producción en los yacimientos de mayor complejidad. Esto, bueno, pues es tarea para Pemex. También cabe mencionar que para alcanzar estos objetivos se han creado diferentes acciones y organismos. Dentro de las acciones más destacadas está pues la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la unificación con la Comisión Federal de Energía para poder hacer eficiente este organismo y modernizar las plantas operadas por Luz y Fuerza del Centro. Como organismos podemos mencionar la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, que es la CONUE, que proviene del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que es la PRONACE, la CONUE, que proviene del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, surgido a partir de esta reforma energética. Como ejemplos de actividad de la CONUE, podemos mencionar algunos siguientes, que es el Programa Nacional para la Eficiencia Energética, el Protocolo de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal, el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. Ellos también han desarrollado pues algunas recomendaciones de eficiencia energética para estados y municipios, recomendaciones técnicas en las instalaciones industriales del sector privado y los gobiernos municipales y estatales. También han desarrollado un estudio sobre cogeneración en el sector industrial en México. Y pues básicamente con esto podemos contestar la pregunta número uno, que sí, se han desarrollado todos estos organismos a partir de esta reforma energética que fue lanzada en 2005. Sí, bueno, lo que nos comentas es que a partir del 2005 se ha hecho este cambio. ¿Tú notas alguna diferencia entre esta reforma que está latente hasta el día de hoy con la anterior? Dentro de la reforma es la misma, o sea, la que ocurrió en México en 2005. A partir de ahí se generaron las estrategias que son pues ya los mecanismos para poder aplicar esta reforma. Y en esta estrategia nacional del 2013-2022 no hay una reforma significativa, no hay reformas o cambios significativos. En el anterior sigue habiendo los mismos objetivos de alcanzar un 35% de energía renovables y pues promover el crecimiento del PIB para poder modernizar a Pemex, básicamente. Okay, bueno, adentraremos algunas otras preguntas. Por ejemplo, ¿ha habido algún crecimiento? Bueno, supuestamente, seguramente que sí, pero ¿cómo ha sido el crecimiento en la materia de inversión en inversión energética en México? ¿Y en qué rubros se ha puesto esta inversión? ¿Y de dónde proviene esta inversión? Principalmente por el sector privado, que desarrolla sus proyectos a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, podemos citar a Cemex, que ha desarrollado un parque eólico de 250.5 megavatios en Oaxaca, con el cual pues va a abastecer gran parte de su demanda energética. Este proyecto es operado por Acción Energía, y pues en este sentido Acción se convierte en un generador privado de energía en México. ¿En qué rubros? Pues principalmente en la generación de energía en el sector privado a través de energías renovables. Sin embargo, también hay el desarrollo de proyectos de ciclo combinado. Por ejemplo, el año pasado hubo 21 plantas de ciclo combinado que se establecieron a través de compañías como Gas Natural, Mitsubishi, Iberdrola, Mitsui. Hola, ¿qué tal, Adrián? Bueno, pues yo quiero hacerte una pregunta, a ver, ¿dónde se concentran territorialmente la mayoría de los proyectos financiados con recursos privados y qué compañías participan, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, las plantas de ciclo combinado se ubican principalmente en Hermosillo, en Saltillo, en Tuxpan, en Monterrey, en Altamira, Campeche y Chihuahua, entre otras ciudades a lo largo del país. Y en cuanto a parques eólicos que correspondería al sector de energías renovables, está Iberdrola, Ferrol, Acción Energía en Oaxaca principalmente. Aunque también hay proyectos en desarrollo en Baja California Norte. Una pregunta, sería la última pregunta que tendríamos para Adrián esta tarde. ¿Qué papel tiene el lobbying en los proyectos energéticos? ¿Qué opinas al respecto de esto? El lobbying que se hace, me gustaría decir que para la aprobación de este tipo de proyectos, sobre todo los proyectos de energías renovables, por su magnitud y naturaleza, siempre existe una consulta social pública. O sea, el lobby pues lo hacen básicamente las empresas privadas para poder lograr obtener la aceptación de las entidades municipales, estatales y federales. Sin embargo, para ello también existen pues consultas públicas sociales locales e internacionales, a través de las cuales pues son una vía para poder para poder llevar al sector social su opinión, ¿no? Entonces pues el lobbying es importante para poder obtener los permisos, ¿no? En las entidades municipales, estatales y federales. Hola, Adrián. Yo quisiera hacer un comentario al respecto, porque esto que mencionas es sumamente importante. Y en lo referente a las consultas públicas, evidentemente es un mecanismo de control ciudadano para que no haya ni una influencia mucho mayor, porque en los recursos naturales, pues evidentemente se tienen que conciliar un montón de intereses, ¿no? Entonces las consultas públicas como un área donde, una arena pública donde todo el mundo tiene que opinar, desafortunadamente están bastante captadas por los grandes actores. Quiero decir, las mineras, las empresas de energía eléctrica, las empresas que se dedican a la construcción de megainfraestructuras. Todas estas tienen un peso gigantesco, y en el momento en que las consultas públicas aterrizan, pues evidentemente se ven minimizadas las opiniones de los ciudadanos, ¿no? No sé si a ti te ha tocado estar en alguna consulta pública, pero llega a ser deprimente y da muchísima rabia la manera en la que los actores pueden controlar, los actores grandes quiero decir, pueden controlar la ciudadanía y pueden movilizar a su favor todas las opiniones. ¿Qué te parece? Sí, he estado en varias consultas públicas. He participado directamente en consultas públicas, por ejemplo, para un proyecto eólico en Nicaragua, La Fe, que ahí sí había un recelo social por la instalación de este parque eólico. Sin embargo, en el desarrollo de estos proyectos y en la aprobación de ellos dentro de este lobbying, tiene que haber siempre un desarrollo de programas, una implementación de programas de desarrollo social, en el cual pues la sociedad vea tangible un efecto positivo, más allá de la creación de trabajos o de que va a haber una reducción de gases de efecto invernadero o cualquier otra cosa, que tengan, por ejemplo, electrificación rural, la implementación de hospitales o escuelas locales, y pues también básicamente a través de los contratos a largo plazo con los dueños de las tierras, en donde pues tengan contratos pues bastante privilegiados en cuanto a la renta. Este ejemplo también es aplicable, por ejemplo, para el de la venta. También participé en el de Eurus, que es el de 250 megavatios, en donde pues también se llevaron a cabo las consultas públicas sociales locales, y posterior a ello hay una consulta pública internacional a través de Naciones Unidas, en donde si algún organismo detecta que hay un descontento social, pues lo hace llegar a través de Naciones Unidas para que se tomen se tomen medidas para disminuir o lograr la conciliación de este sector. Adrián, pues queríamos darte las gracias por participar con nosotros esta tarde. A mí me gustaría, de todas formas, cerrar esta sesión dando un dato muy curioso que quizás muchas personas no sabemos. El 41% de todas las inversiones privadas de energía que existen en México son españolas. Hablando, por ejemplo, como Repsol, Acciona, Unión Fenosa. Entonces hay que considerar bastante bien este tema, porque estamos hablando de un 41% de todos nuestros recursos naturales, ¿no? Ellos los explotan y nosotros tenemos que pagar todavía por esos recursos. Claro. Recordemos que en la última visita de Peña Nieto, cuando estuvo por aquí, por estas latitudes, él dijo que en realidad quería sacar a España de la crisis haciendo convenios con Pemex, Petróleos Mexicanos y Repsol, ¿no? Recordemos que también ha mandado construir buques muy grandes en expresos en astilleros gallegos para que de esta manera pues hubiera ahí un cierto tipo de complicidad, ¿no?, entre ambas empresas. Pero la realidad es que ni siquiera ni los mexicanos vamos a salir de esta crisis interminable que llevamos, ni los españoles van a salir de esta crisis que llevan desde hace unos años, ¿no?, al fundir estas dos empresas. Eso es más que la realidad, ¿no? Y también recordemos que, sobre todo hablando en el caso de Argentina, recuerdan de lo de los recursos energéticos que querían hacer, nacionalizarlos. Nuestro flamantísimo presidente Enrique Peña Nieto se puso súper en contra, ¿no?, siguiendo de lleno a sus políticas neoliberales. Sí, bueno, pues el que, por ejemplo, estas empresas privadas españolas hagan una inversión en México para el desarrollo de proyectos energéticos, pues mal no está, en el sentido de que la CFE pues no tiene la capacidad hasta ahora desarrollada para llevarlos a cabo. Simplemente está el hecho pues de que no los hace. Finalmente, yo creo que el promover estos proyectos, sea quien sea el inversionista, es importante, sea mexicano, sea extranjero. Y bueno, creo que ahí la cuestión de pues que México vaya a ayudar a España, pues para salir de la crisis a través de acuerdos entre compañías, pues no sé, particularmente, personalmente no conozco pues qué impacto negativo pudiera tener para México. Sin embargo, creo personalmente que el desarrollo de proyectos, a través de quien sea, de proyectos de energías renovables, es importante. Este 41% que mencionas de las empresas españolas que están participando en la producción de energía en México, pues finalmente representa solamente el 6% de la producción de energía nacional. México, para poder ser independiente, para cubrir la demanda energética de aquí a 25 años, por lo menos tiene que aumentar esa producción de energía a través de energías renovables en un 35%, sea como sea a través de CFE o de inversionistas extranjeros. Pues muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, Adrián, la verdad es que le queremos agradecer a Adrián Magaña, ingeniero ambiental, que estuvo con nosotros aquí en el programa, diciéndonos acerca de las energías renovables. Esperemos que pueda seguir participando con nosotros más adelante y pues que podamos coincidir con los horarios en México y en Madrid para hacer de este tema un poquito más informativo para todo nuestro auditorio, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Para las personas que nos están sintonizando apenas, por favor no se despeguen de sus ordenadores o computadoras o teléfonos de donde nos están escuchando. Vamos a hacer una pausa, vamos a una rolita, vamos a escuchar un poquito de música, y esto se llama Trópico de Cáncer, y vamos a ello. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Si el progreso es nuestro oficio, y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad como la gente. ¿Qué no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente, que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor. Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro. Pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Bueno, pues regresamos a su programa Radio Yo Soy 132, Madrid. Bueno, pues para quienes nos sintonizan apenas en estos pequeños minutos, segundos, queremos agradecerles y recordarles que tenemos las vías de comunicación para cualquier pregunta, cualquier opinión, cualquier aportación que puedan hacer en nuestro programa. Tenemos el Twitter, que es arroba Yo Soy 132 Madrid, el Facebook, que soy Yo Soy 132 Madrid, y también tenemos el correo, que es yo soy132madrid@hotmail.com. La rola que acabamos de escuchar es, se me fue el nombre, Tópico de Cáncer, de Café Tacuba. Pues bueno, hoy vamos al siguiente segmento. Tenemos a una persona también aquí invitada, muy importante, que se llama Hipólito, es profesor de Ciesas Golfo, Centro de Investigación y Educación Superior en la Antropología y la Sociología. Le damos la bienvenida y queremos agradecerle que nos preste de su tiempo para esta pequeña entrevista. Y cabe mencionar que él ahora mismo está en Veracruz. Bueno, Hipólito es un profesor, como ya bien ha dicho Paco, que está muy relacionado con movimientos sociales. Y bueno, vamos a enfocar nuestra plática con él a que nos diga cuál es la relación entre la lucha de la sociedad por los recursos naturales, ¿no? Y cómo han sido afectados afectadas ciertas comunidades con estas reformas de índole energética en el país. En este segundo bloque vamos a hablar un poco sobre cuestiones pragmáticas, prácticas. Vamos a tratar de meternos ya de lleno. Ya hemos visto en qué consisten las reformas, los datos, digamos, duros. Y ahora vamos a ver qué pasa, cuál es la respuesta de la sociedad ante este tipo de cuestiones, ¿no? Ante estas reformas, ante estos cambios, cómo se ha movilizado la sociedad, cómo se ha organizado, cuáles han sido las consecuencias, buenas o malas. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esto. Y para esto tenemos a varios invitados, está Hipólito entre ellos. Tenemos a Romina, que es una chica que está en Jalisco, que ha estado trabajando muy cercana a la presa que están construyendo ahí. Claro, que por cierto, Romina es ingeniera... Romina. Perdón, cuando me escucho me va a decir... Es ingeniera ambiental y trabajó en una organización que se llama Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, desde donde acompañó a una comunidad de Temacapulín, así se llama, en lucha contra la presa de Zapotillo. Y pues bueno, forma parte del movimiento mexicano de afectados por las presas en defensa de los ríos y también del Frente Amplio en defensa del agua y en contra de su privatización. Y actualmente es integrante de Yo Soy 132 Guadalajara. Y pues bueno, es una breve introducción de quien nos va a acompañar. Y también tenemos un segmento de la policía comunitaria de Guerrero, me parece. Sí, bueno, estamos tratando de mantener la conexión con Hipólito. Vamos a esperar un momentito para que podamos seguir hablando con él, ¿no? ¿Me permiten hacer un comentario rápido antes de que se me vaya? Que me había quedado con los argumentos que nos había dado Adrián. Y ya que en este segmento vamos a tocar el cruce que hay entre la esfera del manejo gubernamental por los recursos naturales con los impactos en la sociedad, a mí me gustaría hacer un matiz respecto a la entrada de las empresas. El último comentario que nos había hecho Adrián. El matiz va en el sentido de que, a ver, es cierto que las inversiones en energías renovables y que nos orillen a depender menos de las energías fósiles son benéficas. Es cierto, tienen un impacto ambiental menor que el de las energías fósiles, pero... hay una serie de estudios que demuestran que no son el mal menor, porque si pensamos en la cantidad de acero que se necesita para construir una de estas hélices gigantescas para los molinos de viento, resulta que la extracción de hierro, el procesamiento, la movilización del hierro, quiero decir, hasta la fábrica, la producción, nuevamente... hasta la instalación, en realidad el impacto ambiental que tiene es muchísimo mayor, ¿no? Además de que ya no digamos que para la producción de todo este tipo de energías o de las celdas solares para la captación de energía del sol, pues requiere de combustibles fósiles. Así es que no todo es tan rosa cuando hablamos de energías renovables. Claro. Y la otra cuestión es que el hecho de que se le permita a unas empresas, no a un país, la inversión en un territorio nacional... pues nos está dejando bastante claro que no va a ir a representar los intereses de la sociedad, sino que va a funcionar con criterios eminentemente capitalistas de extracción de los recursos, ¿no? Claro. Sin importarle, porque no hay nada de por medio ahí que les pueda interesar más que el dinero. Además, tomando en cuenta que en un país como México, que tenemos una ¿se oye bien? Ah, tenemos a Hipólito en línea. Hola, Hipólito, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Es que tenemos un problemilla que se escucha como en diferido. Bueno, pues en ese sentido, ¿no? Yo creo que las cuestiones de el aprovechamiento de los recursos naturales no es una cuestión que esté mal, sin embargo, o sea, desde los albores de la humanidad se han venido aprovechando y explotando los recursos naturales. El problema está en que en el sistema en el que nos encontramos inmersos ahora mismo es que no se ve reflejado, como bien decía Cuco, en los bolsillos. Hola, de la gente. Ah, Hipólito, hola, buenas. Lo que queríamos consultarle a él de manera particular es este cruce entre la gestión ambiental con los impactos en la sociedad. Y en ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto a los mecanismos de gestión gubernamental en las comunidades? Quiero decir, ¿son tan buenos como de verdad nos los venden o no? Porque evidentemente hay impactos en la sociedad, ¿no? Y los impactos pueden ser negativos. Entonces, si nos puede hablar sobre los impactos, sobre estos mecanismos de gestión, se lo agradeceríamos. Mira, yo pienso que el problema que estamos enfrentando es un renacimiento del colonialismo. Una especie, pues, de situación en la cual viejos modelos de tipo colonial se están nuevamente aplicando en nuestro país. Muy bien, claro. Sí, Hipólito, creo que convergimos nosotros, o sea, opinamos más o menos lo mismo, que estamos de vuelta hacia un neocolonialismo, no solo con los recursos naturales, sino básicamente en muchísimos aspectos que nos atañen a la vida de la sociedad. Te queríamos hacer una pregunta, Hipólito, muy directa. ¿Cuáles son los impactos sociales de la gestión de este tipo de reformas energéticas en la sociedad? ¿Cómo impacta la sociedad este tipo de reformas energéticas que están tratando de hacer cuestiones con los recursos naturales? Bueno, la situación es la siguiente. En México podemos utilizar un procedimiento de defensa que es el que establece la ley, que es las manifestaciones de impacto ambiental, un requisito que tienen que cumplir las empresas cuando llevan a cabo sus proyectos. En esas manifestaciones de impacto ambiental tiene que exhibirse que efectivamente no van a dañar el entorno. Y los movimientos sociales que hay en la región están aprovechando ese canal legal para mostrar, con ayuda de los expertos, con ayuda de los investigadores y los técnicos, que este tipo de proyectos sí hacen un daño muy severo al ambiente. Por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, o también en el caso de los molinos de viento, los aerogeneradores, o también en el caso de estas nuevas formas de extraer gas y petróleo a través del fracking, ¿no?, de la fractura del subsuelo. Entonces, hay un rechazo muy fuerte de la sociedad, y una parte del rechazo se expresa en esos mecanismos legales, pero otra parte se está expresando también en un rechazo por medio de la directa a la presencia de estos proyectos. Es una entidad que desde hace muchos años exporta energía al resto del país y del mundo. Exporta energía en todas sus modalidades, energía nuclear, energía gas y de petróleo, energía hidroeléctrica, que es muy importante. Y ahora, pues, hay también propuestas de extraer este gas de lutitas, este gas en la zona centro del estado. Ahí ya se hicieron estudios prospectivos que indican que está esto. Entonces, hay una preocupación muy grande por bloquear ya el desarrollo de estas tecnologías que hacen un severo daño a la economía popular. Sí, es que en ese sentido venía la... ¿Sí me escucharon? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Le comentaba, profesor, que en ese sentido venía parte de la argumentación que teníamos anteriormente de que estos proyectos energéticos y de extracción de recursos naturales tienen no solamente daños severos al medio ambiente, sino también a las comunidades. Vemos que cuando una comunidad trata de resistirse, como en el caso del Golfo, pues los mecanismos de combate a las movilizaciones de parte del gobierno y de las empresas van a desarticular no solamente el movimiento, sino la comunidad entera, ¿no? Mediante la criminalización, mediante la violencia de manera directa o indirecta. Vamos, que utilizan muchísimos canales para poder sacar adelante a los proyectos. Bueno, el gran problema que tenemos con las iniciativas de parte del gobierno es que efectivamente nuestra sociedad está atravesando desde hace algunos años un periodo de estancamiento económico muy fuerte. Ese estancamiento económico se expresa en el hecho, pues, de que no hay oportunidades de empleo, no hay trabajo. Una buena parte de la población que se enfrenta a esta situación migra, se dirige a la frontera norte o a los Estados Unidos. Pero otra parte que ha quedado en el estado vive en una situación tan precaria que el gobierno puede aprovechar esa precariedad para ofrecerles alternativas de empleo, se aceptan este tipo de proyectos, ¿sí? Digamos, si se involucran en estos proyectos. Entonces, digamos que la circunstancia económica es una suerte, pues, de coerción indirecta, hay una coacción indirecta en el sentido de que la gente no tiene empleo. Entonces, las respuestas de las comunidades, de la sociedad local, sí puede dividirse. Una parte puede estar aceptando estos proyectos y otra parte los puede estar rechazando. El caso de las hidroeléctricas es particularmente un problema que sí está generando mucho rechazo, porque está afectando los cuerpos de agua que permiten una multiplicidad de actividades. En los cuerpos de agua no solamente hay pesca, sino que también en los cuerpos de agua hay ecoturismo. Y gracias a los cuerpos de agua, pues también se desarrollan una serie de actividades agrícolas y ganaderas. Entonces, la instalación de presas hidroeléctricas sí está suscitando una movilización, particularmente en el centro de Veracruz. Una movilización que en algunos casos ha sido exitosa porque cuenta con el apoyo de las autoridades municipales que han sido electas por el pueblo, pero en otros casos no ha sido así, precisamente por esta situación de precariedad económica como la que se vive en Songolica. Oye, muchas gracias. Y bueno, ahora que estás hablando de proyectos, de oportunidades de trabajo y del empleo, que sabemos que no se tiene muy bien en México, sé que perteneces a una organización ambientalista de Veracruz llamada La Vida. Es una asamblea veracruzana de iniciativa y defensa ambiental. Háblanos un poquito de tu labor, de cómo iniciaste ahí y cómo podemos nosotros participar. Bueno, el asunto es que la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la ANA, es actualmente en el país una de las alternativas más importantes para que todos los grupos que están peleando por la defensa de sus recursos naturales se vinculen para enfrentar esta nueva ola de intervenciones por parte, pues, de capital en la búsqueda de energía. En Veracruz en particular hay un capítulo de esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Este capítulo, pues, es el que llamamos La Vida, ¿no? La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Y en esta organización están presentes grupos que trabajan en toda la entidad y particularmente ocupan un lugar relevante los grupos que están trabajando, por un lado, contra las presas y por otro lado también los grupos que están trabajando contra los impactos de Pemex. Entonces, también dentro de esta asamblea, pues, se expresan grupos antinucleares. Como les comentaba hace un momento, Veracruz es una entidad en el Golfo de México que ha sido objeto de múltiples intervenciones para extraer energía. Entonces, en este momento, los dos focos rojos más relevantes, pues, es la lucha contra los proyectos hidroeléctricos en el Río de los Pescados, en Jalcomulco, que es una zona de ecoturismo muy importante, también en la zona de Jalacingo, que baja el agua del río Filobobos, del río Bobos. Estos dos puntos ahorita en este momento están movilizando mucho a la población para impedir que se instalen las presas. También hay resistencia para los proyectos de Songolica, pero ahí ya el avance del proyecto de infraestructura ha sido ya muy alto. Ahí es ya muy difícil revertir el proceso. Entonces, esta asamblea, pues, de alguna manera está vinculando estas luchas por la defensa de los recursos naturales con otras, como por ejemplo, una que nos preocupa mucho es la instalación de una mina de oro a cielo abierto a muy poca distancia de la capital del estado, de Jalapa, en la zona próxima a Laguna Verde. Esta mina a cielo abierto, que se llama Proyecto Caballo Blanco, también ha generado un enorme repudio de parte. Entonces, esta asamblea veracruzana pues está jugando un papel ahorita muy relevante para bloquear y detener estas iniciativas que han hecho daño al entorno. Pues mira, de verdad que la información que nos has aportado ha sido de gran importancia. Naye. Sí, bueno, solamente agradecerle a Hipólito su participación muy valiosa en el programa. Hipólito, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y darnos ejemplos de lo que está pasando en el área veracruzana sobre esto. Bueno, yo quisiera retomar lo que estaba platicando Hipólito sobre que nos estaba hablando sobre cuestiones de las presas, ¿no? Quiero poner un ejemplo, lo que pasaba, se construyó en 1935 una presa que desde el río Colorado entre los estados de algunos estados de Estados Unidos, y la presa lo que hizo fue cortar el afluente del río, y las comunidades de los Cucapas en Baja California Norte, pues para que veamos un ejemplo de cuando se hacen este tipo de cuestiones, ¿no? Sin hacer un estudio fehaciente y en realidad que sea pragmático, y la gente que eran pescadores, pues las lagunas estacionales pues se secaron. Y la gente que son pescadores, pues miles de ellos perdieron sus trabajos, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo muy claro de lo que está pasando, ¿no? Cuando no hay una regularización. De hecho, la tendencia de los gobiernos y de las políticas públicas es a desregularizar estas cuestiones, ¿no? ¿Para qué? Para permitir el paso de grandes empresas transnacionales, ¿no? El caso de los Cucapá en el norte de México, pues es bastante impresionante, porque es un río que se comparten en dos países. Y sin embargo, pues el único país beneficiado ha sido Estados Unidos, ¿no? Y México, pues, como siempre, se paga los platos rotos. Bueno, no sé si tenemos... ¿Hay alguna pregunta más para Hipólito, chicos? No, ya no. Disculpen que por cuestión de tiempo ya vamos un poquito ahí. Bueno, pues Hipólito, muchísimas gracias por tu participación y por el tiempo. Sabemos que estás un poco atareado ahí. Sí, Cuco, creo que quería hacer una pregunta. No, más que pregunta, que te agradecemos muchísimo y que ojalá que podamos mantener el contacto para que podamos seguir con el debate. Ok, perfecto. Hipólito ya se despidió desde hace rato y pues bueno, le queremos agradecer. Bueno, nos está escuchando de verdad. Entonces vamos con Romina. Sí. Romina, le dimos una Romina, ¿no? Romina. Bueno, Romina está trabajando sobre está en Jalisco, si no me equivoco, y Romina está trabajando sobre cuestiones de la presa que están construyendo ahí. Entonces, Romina nos va a hablar un poquito sobre esto. No sé si tenemos Isco, tenemos a Romina en la línea. Romina, bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por participar en el programa, por tu tiempo. Y esto, quería que nos cuentes qué es exactamente lo que está pasando ahí en Jalisco, de qué se trata este proyecto de la presa en Tecapulín. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto, modo introductorio, Romina? Y ahora te bombardeamos con preguntas. Hola, buenas tardes. Hola, Romina, buenas tardes. Bueno, pues el conflicto en Temacapulín consiste, básicamente empezó alrededor del 2005, cuando se empezó a proyectar la presa El Zapotillo en la zona de Los Altos de Jalisco. Entonces, originalmente la cortina de esta presa medía 80 metros. Con esto se afectaban ya dos comunidades, Acacico y Palmarejo, pero no se afectaba la comunidad de Temacapulín. En este año se decide aumentarle a 105 metros la altura a la cortina, con lo cual ya se estaría inundando las tres comunidades que acabo de mencionar, Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Y bueno, fue ahí donde se empezaron a organizar estas comunidades. Se creó una asociación civil que se llama el Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, y pues llevan estos ya 8 años de lucha, ¿no? Pues organizándose y pues usando diferentes estrategias para defender sus comunidades. Esta presa, de hecho, está siendo construida por empresas españolas y también empresas mexicanas. Está FCC, que es de España. Está también Abengoa, sería una empresa española que construiría el acueducto que llevaría el agua de esta presa hacia la ciudad de León, Guanajuato. Uh-huh. Y también están involucradas las empresas mexicanas La Peninsular y Hermes, que son de acá, de México, ¿no? Sí, es bueno, la justificación principal de esta presa es para abastecer de agua a la ciudad de León, Guanajuato, y también para algunas comunidades de los Altos de Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, bueno, tenemos conocimiento de que esta agua se utilizaría sobre todo para los industriales. En León, pues, es una zona muy, muy industrial, de mucha industria del calzado, de la piel, y tienen un fuerte problema de agua porque, de hecho, es una zona bastante cerca. Y para toda esta industria de la peletería, pues, se requiere muchísima agua y se contamina mucho porque son sustancias muy tóxicas las que se utilizan. Entonces, este es un proyecto que se empezó a hacer hace mucho tiempo, cuando Vicente Fox, que fue presidente de México, cuando él era gobernador de Guanajuato. Desde entonces ya se empezó a pensar, y bueno, es bien conocido que Fox es un industrial, ¿no?, de esta zona. Entonces, bueno, es por eso que las comunidades piensan que tienen una lucha legítima, pues, ¿no?, porque se estaría inundando tres comunidades para abastecer de agua a industriales, y además esta presa, pues, tiene una vida útil de alrededor de 20, 25 años, pues, ¿no?, y estas comunidades tienen, pues, siglos de historia, ¿no? Entonces, por eso ellos han acudido a manifestaciones, a procesos legales, procesos de amparo, pues todo lo que se ha podido, todas las acciones, pues, ¿no?, que se han podido hacer uso para intentar evitar que se construya esta presa. Justo eso era lo que te iba a preguntar, Romina. ¿Cuáles han sido las acciones que ha tomado el pueblo de Temacapulín con respecto a esto para estar luchando por estas cuestiones, ¿no?, por defender los recursos naturales? ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Cuál es la situación en el momento en el que se encuentra la presa, Romina? Bueno, estamos ahí teniendo un poquito de problemas técnicos, una vez más. A ver, Romina, yo te estaba preguntando, es que lo tocaste ligeramente, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar que cuáles eran las acciones que está tomando el pueblo de Temacapulín con respecto a este tema de la presa, ¿no? Y saber si a partir de esas acciones se ha logrado algo o no, y que nos digas cuál es la situación actual sobre esto, ¿no? Bueno, en realidad a lo largo de los 8 años, pues, se ha intentado todo tipo de estrategias, ¿no? Desde las más organizativas, o sea, cabe señalar que la comunidad de Temacapulín, pues, está en la zona de los Altos de Jalisco, que es una zona bastante, digamos, tradicional, conservadora, muy religiosa, ¿no? Entonces, antes la comunidad de Temaca, pues, no tenía asambleas ni... tenía realmente, pues, o sea, para lo que se organizaban era principalmente para las fiestas del pueblo y de la iglesia, pues, ¿no? No tenían esta parte que luego tienen otras comunidades más del sur, pues, de ya ancestrales, digamos, costumbres ancestrales de organizarse y de conformarse como más en comunidad, pues, ¿no? Entonces, desde el punto de vista organizativo, pues, Temaca ha tenido un avance grandísimo, pues, ¿no? También desde el punto de vista de formación, ¿no?, de formativo, pues, ahora ya su aprendizaje político se ha desarrollado muchísimo. Tienen asambleas semanales donde se organizan, han participado en un sinfín de manifestaciones, de marchas, tanto en las ciudades de Guadalajara, en la misma zona de Los Altos, ¿no?, en Tepatitlán, en Valle de Guadalupe, en otras comunidades de Los Altos. También se ha ido al Distrito Federal, y también creo que una parte muy importante, una estrategia, ha sido la de la articulación con otras luchas a nivel nacional. Es por eso que la lucha de Temaca pertenece al MAPDER, que es el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Entonces, junto con el MAPDER, pues, se ha ido avanzando, se organizan encuentros anuales, reuniones donde se hacen acciones en común. Creo que esta parte ha sido muy importante para fortalecer los ánimos de la comunidad y para demostrar que hay otras estrategias y hay otras comunidades que están pasando por lo mismo y fortalecerse unas a otras, ¿no? También, bueno, la parte legal, la jurídica, ha sido muy importante. Se han tenido avances, se han ganado juicios de amparo. De hecho, ahorita está como oficialmente detenido la construcción del centro de reubicación, que se llama Talicoyunque. Bueno, se ganó un juicio en el que se ordenó que suspendiera su construcción. Y ha habido otros logros y otros triunfos también desde el punto de vista legal. Sin embargo, nos ha quedado claro que solamente siguiendo la vía legal no se va a detener este proyecto, no se va a ganar esta lucha, pues, ¿no? La verdad es que no confiamos, pues, en las leyes mexicanas, y que lo hemos vivido, pues, ¿no? Porque en estos 8 años ha tenido muchos triunfos desde el punto de vista legal, y lo cierto es que la presa se sigue construyendo, pues, ¿no? ahorita actualmente las autoridades dicen que la presa lleva un avance entre el 50 y el 55%, y esta situación pues obviamente nos preocupa muchísimo, pues, ¿no? Y bueno, también es importante como mencionar más en la parte del contexto actual. Bueno, ¿me espero la pregunta o explico la parte del contexto? Hola, ¿qué tal, Romina? Soy Paola. Yo quería preguntarte como última pregunta de tu intervención, ya que vamos súper cortos de tiempo, ¿cómo se pueden unir otras comunidades? Porque lo que mencionaste tú antes es que no solamente es acerca de la presa que se está construyendo en Temacapulino, sino de toda la República Mexicana. ¿Cómo se pueden unir ellos para que puedan unir fuerzas, sobre todo, y tratar de tener todas estas construcciones de presas que no son legales, digamos, para el desarrollo de todas estas comunidades? Okay. Bueno, definitivamente la parte de la articulación es muy importante, y de hecho en el MAPDER hay luchas de alrededor de 12 o 13 estados de México. Entonces, sí, una recomendación sería esa, pues, ¿no?, que se pudieran vincular con el MAPDER. Los pueden localizar, hay una página de internet que ahorita se las puedo pasar, y también está pues en el Facebook, pueden localizar el MAPDER. Y pues eso, de hecho este año el MAPDER cumple 10 años, ¿no? Es su aniversario y se va a festejar en Veracruz en el mes de agosto. Entonces pues, las luchas que deseen integrarse pues siempre son bien recibidas, pues, ¿no? Mientras seamos más, pues va a estar mejor. Oye, pues la verdad es que queremos agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros, el que te hayas tomado el tiempo para contestar estas preguntas, y bueno, invitarte a que en unos próximos programas pues nos puedas acompañar y seguir aportándonos. ¿Algo que le quieras aportar a la banda, que le quieras decir a todo nuestro público que nos está escuchando? No, pues agradezco mucho la invitación. Espero en una próxima ocasión poder tener más tiempo para explicar pues cómo está la situación actual de este caso. Y pues mucho ánimo a todas las personas que están en diferentes partes de los diferentes países, pues también viviendo luchas día a día, pues, ¿no? Y que sepan que no estamos solos. Y pues qué ánimo, que la lucha sigue. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que muchas gracias, Romina, ingeniera ambiental, que nos habló de las defensas en Temacapulín y en su lucha contra la presa. Y bueno, también estuvo Hipólito, el profesor de Ciesas del Golfo, que es Centro de Investigación y Educación Superior en la Antropología y Sociología. Bueno, pues vamos a una pausa más. Y no, les pido a los que nos están escuchando que no se despeguen, por favor. Vamos a escuchar una canción que es la de Himno Minero. Himno Minero, Amparanoia. No, vamos con una canción que se llama Fuera Fiera, que es de Amparanoia. Ahora nuestro técnico Isco nos hace el paro y nos pone la canción. Los dejamos con nuestra cancioncilla. Un beso. No vengas por el oro, no me robes mi canto, no pienses que soy bobo. No me engañes de espalda, no mientas en tu discurso, no compres al gobierno, no digas que esto es tuyo. Una gota del sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra o vida. Fuera fiera, fuera fiera, vete lejos de aquí. Fuera fiera, donde no te vea. Fuera fiera, fuera fiera, pa' fuera, pa' fuera. Fuera fiera, fuera fiera, fiera, fuera fiera. Oh, oh, oh, oh, oh. morir por tu insaciable codicia. Soy semilla floreciendo cada día, caminante sin miedo, una estrella me guía desde el cielo. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Fuera fiera, si me pueden acompañar con el coro, que estoy aquí solita. Fuera fiera, solo dice así, niños, mayores, todos. Fuera fiera, sirve para echar toda la fiera, todo lo que sobra. Así, así, ahí está el público joven, siempre el más valiente. Fuera fiera, ay, pa' fuera, pa' fuera. Fuera fiera, donde no te vea lejos de aquí. Fuera fiera, pa' fuera, pa' fuera. Fuera fiera, muchas gracias, Donosti. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Bueno, pues qué bonita rola hemos escuchado, Fuera Fiera. Y pues bueno, en los saludos me hizo falta un saludo muy importante a mi madre que me está escuchando. Bueno, aprovecho el espacio para hacerlo. Y a mi hermana también por ahí. Mamá, ahora, prende la radio. Sí, no, o sea, mamá, prende la radio que me estás escuchando. Como la no, la verdad es que les agradecemos todo a todos, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a un documental. Sí, vamos a ponerles un fragmentillo, unos 6 minutos de un documental que realizó el colectivo Colibrí, que el colectivo Colibrí es un colectivo, como valga la redundancia, que está luchando porque quieren construir una un parque eólico en el istmo de Tehuantepec. Es un documental muy interesante que recién acaba de salir. Y nosotros pues hemos extraído las partes más importantes, ¿no?, que explican sobre esto, ¿no? Hemos hablado ya de varias cuestiones energéticas, hemos tocado a grosso modo lo de las energías eólicas, y ahora pues vamos a ponerles un poquito sobre este documental, ¿no? Si lo tenemos todo listo, Isco, perfecto, ahí vamos. El proyecto es el parque eólico que pretenden hacer, uno de los más grandes, creo que de Latinoamérica. Es un proyecto de 132 aerogeneradores, 102 en La Barra, 30 en Santa María del Mar. Unos aerogeneradores de 80 metros de altura. 5 muelles de atraque en La Barra también. También sabemos de 2 subestaciones, sabemos de una línea de transmisión sublagunar. Ese es el proyecto, es un proyecto pues muy ambicioso, casi de 400 megawatts de energía. ¿Por qué lo quieren poner aquí? ¿Por qué no en otro lugar? Porque según los estudios que ellos tienen de potencial eólico, en este lugar los aires son de arriba de excelente. Quiere decir que van a producir energía los 365 días del año y es un filón de oro. Del 2000 al 2004, el gobierno mexicano se dedica a promover el Istmo de Tehuantepec a nivel internacional, para ofertándolo al mejor postor en este contexto del capitalismo global, ¿no? y de los países pobres que están compitiendo por atraer capitales, ¿no? Es eso, ¿no? Los parques eólicos en el Istmo forman parte de un acuerdo económico internacional llamado Plan Puebla-Panamá, también conocido como el Proyecto Mesoamérica. Se trata de un desarrollo industrial de una gran región que abarca desde el estado de Puebla a Panamá. Promueve la instalación de fábricas, maquilas, extracción de minerales, recursos energéticos y la construcción de carreteras para el libre comercio. Estas acciones causan el despojo y la explotación de las comunidades que viven en la región, sin aportar ningún beneficio verdadero. Hoy se está usando la preocupación por el medio ambiente como oportunidad para hacer negocio. Los gobiernos, bancos, empresas e inversionistas promueven energía limpia o renovable, tecnología o economía verde y desarrollo sustentable para obtener ganancias a costa del despojo y la destrucción. Mariña Renovables es una empresa mexicana, como te mencioné, constituida para el desarrollo de este parque eólico. Los inversionistas de Mariña Renovables son tres principalmente. Es el fondo australiano Macquarie, es Mitsubishi y es PGGM, que es el fondo de pensiones holandeses. Aparte de estos tres socios, hay un grupo de 15 bancos, entre los que está el Banco Interamericano de Desarrollo. La inversión total que están aportando es de 12 mil millones de pesos, lo que viene a ser $1 billón aproximadamente. No hay absolutamente un solo capital mexicano al interior del consorcio, sino que es este grupo poderoso de inversionistas transnacionales los que conforman este consorcio. Los parques eólicos acostumbran a hacer sociedad con las comunidades. Nosotros lo estamos haciendo también. ¿Qué le queda a la región del Istmo? Pues una miseria, ¿no? Una migaja que ellos intentan anunciarlo como un platillo, que es el 1.4% supuestamente de la energía generada. Además, la costumbre aquí para los pescadores, cuando se va una a la pesca y busca un chalán, digamos, ¿no? Un chalán, se va, pero el producto lo divide a la mitad. Nada del fluido eléctrico le va a llegar a la comunidad. La comunidad, por el contrario, lo que tenemos es una problemática de pago de luz exagerado. Hay personas muy humildes que el recibo les llega de 1.800, 1.500 pesos. Pero bueno, el parque apenas está construyéndose, estamos en la etapa de construcción. Eso significa que hasta ahora las comunidades han recibido el pago de reserva de la tierra. Esto significa que se les paga por hectárea una cantidad anual, en este caso son pagos anuales, que ellos aceptan, y cada vez que una comunidad acepta algo, no lo acepta un particular de la comunidad, se acepta en una asamblea que además es avalada por las autoridades agrarias y donde siempre las decisiones se toman por mayoría consensuada de los asistentes, en este caso de los comuneros de San Dionisio del Mar. Pues lo que está sucediendo ahorita aquí, el presidente está ahora sí poniendo en oferta nuestro patrimonio que nos dejaron los antepasados, los abuelos que defendieron hace mucho tiempo. Pero ahorita, ¿qué pasa? El presidente lo está vendiendo. Ya estaba firmado el contrato cuando él dio a conocer a las personas. Pero ya estaba firmado el contrato. Pues la gente no estuvo de acuerdo. En ese momento gritaron, ¡fuera, fuera! Hay evidencia. Dicen los compañeros, pues vamos, compañero, vamos a tomar el palacio para que se haga justicia. Ahí empezó el movimiento. Ahí empezó el movimiento. Así nos quedamos con esta palabra muy, muy bonita, Ahí empezó el movimiento. Esperemos contactar a Roque, a nuestro buen queridísimo Roque, para que nos dé su opinión del proyecto de los movimientos sociales. Y pues bueno, nuevamente reiterar los canales de comunicación, que es el Facebook, yo soy 132. A ver si tenemos pero ya tenemos ya tenemos a Roque en la línea. Entonces, a ver si Roque nos escucha. Roquito, haz señales de vida, por favor. A ver, que lo estamos... Manifiéstate. Te invocamos. Sí, te invocamos. Hola, ¿sí escuchas? Sí, hola, Roque. ¿Qué perfectísimo, tal? Roque. Sí, hola, nuevamente buenas noches, buenas tardes por acá. Siento esa, en la introducción un poco este desajuste tecnológico que hubo, ¿no? En principio, pero como bien lo mencionan en un inicio, ¿no? Una cosa que uno va aprendiendo poco a poco. Bueno, pues Roque, te pongo un poquito en contexto, ¿no? Estamos ahorita, acabamos de escuchar un fragmento del documental que realizó el colectivo Colibrí en la lucha por la defensa del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Que forma parte de un macro proyecto que se llama Mesoamérica, que viene desde el Istmo hasta lo que viene siendo la región de Panamá. Bueno, Roque, pues aquí en el estudio... los compañeros tenemos algunas preguntas. Chicos, ¿tienen alguna preguntilla para Roque en relación a las experiencias que Roque tiene por ahí? Chicos. A mí me gustaría conocer tu opinión, Roquito, respecto al clima de crispación que se está viviendo por la defensa de los recursos naturales desde las comunidades, no solamente las comunidades indígenas, las comunidades en general. ¿Y cuáles han sido las respuestas institucionales que tú ves? O sea, ¿el gobierno estatal de Oaxaca está dando respuesta a las iniciativas? Parece que no, porque continúan, ¿no?, las manifestaciones y porque la reivindicación es cada vez más fuerte. Bueno, pues, en principio, te comentaría de que no ha habido una respuesta por parte del gobierno del estado, del señor Gabino Cue Montiagudo. Al contrario, ha habido por parte de él un distanciamiento para darle seguimiento a todo lo que significa el parque eólico, ¿no? Bueno, yo vivo en la región, mis padres viven en la región y efectivamente desde hace como 5 años esta situación de los parques eólicos han ido en aumento. ¿Y esto qué cosa ha generado en la región, ¿no? Precisamente se ha polarizado muchísimo lo que implica la inversión extranjera, porque por una parte, pues efectivamente frente a una demanda de la gente que está en desacuerdo, porque realmente los contratos no fueron avalados por la comunidad, ¿no?, sino siempre fueron avalados por la élite política y económica de la región. Y un poco, pues, con lo que se ha dicho anteriormente a lo largo del programa, precisamente uno de los problemas que hubo o que hay en la región del Istmo de Tehuantepec es que no hubo la participación ciudadana para preguntar esa famosa consulta ciudadana, porque de lo contrario no existiría la crispación al interior. Precisamente en este contexto de polarización se han reagrupado, digámoslo así, ¿no?, una serie de colectivos. Nomás como punto histórico, en esta región, es una de las regiones que mayor se ha agrupado desde los 80 con la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo de Tehuantepec. Digamos que ya hay una herencia por parte de los comuneros y las comuneras en la región por agruparse en contra de todo un sistema neoliberal y también en contra de un mal gobierno, ¿no? Entonces, frente a este contexto también han aparecido nuevos actores políticos como la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y del Territorio, y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, ¿no? Digamos que están surgiendo bajo este contexto de crispación en el cual, pues al interior de la región, como lo han comentado ya la gente en el extracto documental que han ustedes colocado, pues está la división, porque imagínense, hay comunidades como Unión Hidalgo, donde se les paga a los comuneros y comuneras 7,000 pesos mensuales, en un contexto donde el desempleo en México es fuerte, donde la única opción que hay para la persona rural es la emigración. Creo que resulta más práctico para él y para ella recibir sus 7,000 pesos mensuales. Sin embargo, no se dimensiona más allá del impacto ambiental y económico que realmente las empresas obtienen de la imposición de este parque eólico, ¿no? Porque ya ahora mismo estamos viendo los resultados de esta instalación de los parques eólicos. Roquito, permíteme que te interrumpa para hacer un comentario respecto a esto que acabas de mencionar. Y va en el sentido de que, pues, uno de los problemas de la crisis ideológica que estamos viviendo es que estamos reduciendo todos nuestros comportamientos a criterios estrictamente económicos. Lo que quiero decir es que ahora importa más que los usos y las costumbres de los pueblos, que se les dé 7,000 pesos a un padre de familia o a la madre de familia. Importa más que se produzcan 100 millones de pesos en materia, estoy poniendo una cifra al aire, importa más que se produzcan tantos millones de pesos que a que se conserve el medio ambiente. Importa más la producción creciente que la estabilidad de una comunidad. Hay una serie de problemas que este economicismo está derivando sobre la sociedad. Estamos reduciendo todo a eso. Precisamente yo creo que es la gran contradicción del sistema neoliberal, ¿no? Por una parte está, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, que es una región en la cual están viviendo durante siempre zapotecas, han vivido también huaves, ¿no? O sea, diferentes grupos étnicos que durante tiempo han vivido ahí, ¿no? Que igual la noción de comercialización muchas veces no depende a esta visión neoliberal que el mercado nos trae, ¿no? Yo creo que es lo peor. Yo creo que según lo que observo en las comunidades donde he estado en este tiempo que vivo en México, es que efectivamente el componente de dinero lo que está trayendo es la división dentro de la población. No digo que siempre ha habido armonía, sin embargo se ha reforzado, digámoslo así, esa crispación sociocultural, ¿no? Esa por una parte, y por la otra también esa visión de cómo la introducción de las empresas está generando también esta nueva visión de estar más relacionado con el mercado, ¿no? Yo creo que por ahí también está una cuestión que nunca se considera cuando realmente se implementan esos proyectos de energía renovable, jamás se estudia, o sea, jamás se analiza exactamente el impacto sociocultural a donde va dirigido, ¿no? Y la relación que la tierra tiene con los pueblos originarios, que es una visión netamente ajena a cualquier visión externa como lo establecen, pues, el mercado, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene muchísimo que ver, por una parte, y lo que comentabas, ¿no? ¿Qué otros modelos o qué otras formas? Yo creo que lo que comentaba el compañero al inicio, ¿no? De la posibilidad de esas energías renovables o sustentables, porque también, a final de cuentas, surgen bajo un contexto netamente neoliberal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la idea es no este discurso del desarrollo sustentable que de pronto en los 80 empieza a surgir, sino que hay que pensar en otras formas y que precisamente los ingenieros sabiamente tienen que proponernos, ¿no? Y trabajar en conjunto con las comunidades para ver qué otros mecanismos de energía se puedan generar desde las mismas comunidades, que beneficien a las comunidades, ¿no? Y no tanto al mercado. Yo creo que es el gran problema que está existiendo por la polaridad discursiva y la práctica misma de esta visión económica, por una parte, por otra parte, la relación territorial con la cuestión de identidad sociocultural y, finalmente, estas nuevas vías que tú comentas, ¿no? Que no realmente como que no existieran como más propuestas más allá de seguir imponiendo toda una serie de prácticas neocoloniales en un contexto del siglo XXI, en un Oaxaca en el cual el Estado reconoce su estado pluricultural, en el cual México ha firmado pactos internacionales. Entonces vemos una serie de contradicciones políticas institucionales que realmente no corresponden a las necesidades y a las prácticas de lucha que los mismos pueblos están teniendo, ¿no? Hola, ¿qué tal, Roque? Mira, te habla Paco. Pues mira, la verdad es que yo me quedo con unas palabritas que acabas de decir. Oaxaca, un estado pluricultural. Hace unas semanas estuvimos una entrevista con una compañera, Carla, psicóloga social, en donde nos hablaba de que la lucha echa carne. Ella, y tocando el tema, decía, estaba también en Oaxaca, ¿no? Y exhortaba a las personas, pues, de que de esa manera, de que la lucha se haga carne, a participar, a que se unan y que no solo, o sea, y que se informen sobre todo. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Pues precisamente yo creo que una de las cosas que heredó o que sigue heredando el movimiento zapatista es precisamente esa forma de reorganización de los pueblos originarios y no originarios también, porque igual yo creo que también las alianzas que se generan entre el zapatismo y los no zapatistas y otros grupos disidentes que están en contra del gobierno, pues también van por esa par, ¿no? Yo creo que el contexto oaxaqueño actualmente, precisamente, y como el caso veracruzano que también anteriormente ya se había comentado, y en Jalisco, ¿no? Yo creo que el hecho de que estén vivos estas luchas significa plenamente una herencia de movimientos sociales que vive México, ¿no? Y que no son casos aislados, sino que están realmente vivos, están incidiendo, se están reagrupando. Sin embargo, lo más lamentable es la reacción por parte del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos el actual contexto de Enrique Peña Nieto, ¿no? Vemos que la reacción de él es de represión en contra de los pueblos. Y tomando el ejemplo muy práctico de lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec, hace 2-3 semanas Radio Totopo, que es una de las radios comunitarias de la región, pues ha sido objeto de robo por parte del gobierno, ¿no? Que ha denunciado exactamente la criminalización de los compañeros y compañeras que están participando activamente en la denuncia de la intromisión de esas empresas a la región. Entonces, estamos viendo que efectivamente por una parte sigue la emergencia, sigue la lucha por parte de los pueblos de reagruparse en contra del contexto neoliberal que estamos viviendo, pero a la vez también la respuesta en física en contra de ellos, pues también, ¿no? También las detenciones arbitrarias, que son prácticas concurrentes por parte del Estado, ¿no? Entonces yo creo que también precisamente lo importante ahora es como mantener esas alianzas políticas, ¿no? Como decía la compañera de Jalisco, ¿no? Yo creo que es el momento de que en México estas luchas como Xerán, como en Veracruz, como en Jalisco, como en México, como en Oaxaca, como en Chiapas, pues se articulen, ¿no? En vías precisamente de lo que estamos tocando, que es la reforma de energía eléctrica. Entonces yo creo que tenemos algo en común, y es algo en común que precisamente lo estamos discutiendo ahora, es algo en común que también dentro de la misma práctica política los pueblos están ahorita mismo luchando. Entonces el Frente Nacional precisamente yo creo que tiene que ir bajo esta consigna de salir a las calles y realmente sobre todo ante esta discusión de seguir privatizando, llamémoslo así, los recursos naturales, ¿no? O sea, esta idea de pensar que la energía renovable o energía limpia es una alternativa, pues yo creo que el Istmo de Tehuantepec, como Veracruz y Jalisco, nos muestran que efectivamente, más allá del discurso de la energía limpia de las grandes corporaciones internacionales, pues realmente son energías limpias que no solamente ensucian con lodo, sino con sangre a la población, ¿no? A eso, claro. A eso iba yo, de energías limpias que son las que ensucian, la verdad. Mira, Roque, a mí me ha llamado mucho la atención varias cosas que has dicho, ¿no? Sobre todo que es necesario concientizar a la población, no solamente a la gente que vive en estas comunidades o los pueblos originarios. Pero sí, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, las personas reciben 7,000 pesos por sus tierras, pero realmente tampoco se habla del maltrato de que reciben esas tierras, ¿no? Porque para la construcción de estos parques eólicos, pues obviamente no es solamente el que les paguen muy poco dinero, sino la destrucción totalmente de los pueblos. ¿Hay alguna forma en que los campesinos se estén uniendo también para poder hacer un bloqueo? Sí, pues precisamente a raíz de la mentira, porque pues al fin, es que en el Istmo de Tehuantepec, en el 2000, cuando empezaron las primeras empresas a promocionar, digámoslo así, esta idea de los parques eólicos, surgió este discurso de rentar las tierras, ¿no? O sea, cualquier persona en una zona rural te dan 7,000 y tanto, pues resulta para ellos comerciable, ¿no? Pero también te digo, o sea, hay que verlos en términos del contexto nacional mexicano también. El abandono del campo, por ejemplo, por parte de los gobiernos en turno, que ha sido siempre una de las estrategias contrasubversivas por parte del Estado, ¿no? El abandono del campo, y a partir del abandono del campo, la emigración de esas personas, y a partir de la emigración de las personas es el abandono. ¿Y qué implica el abandono? Precisamente que esas empresas lleguen a instalarse a las zonas rurales. O sea, es como un desplazamiento sutil y silencioso por parte del sistema neoliberal al del siglo XXI. Una nueva estrategia simplemente, claro, ¿no? O sea, más allá de apostarle al campo como una de las políticas sociales que el gobierno tiene que tener como garantías a los pueblos rurales, es propiciar que se mantenga abandonado el campo rural, ¿no? Okay, bueno, Roque, pues yo te quiero hacer una pregunta, porque sabemos que existen las policías comunitarias en varias regiones de México, que, como sabemos, a modo general, pues las policías comunitarias surgen a partir de la ineficacia y a partir de la corrupción del sistema de seguridad pública de varios estados del país, ¿no? Yo te quisiera preguntar en este sentido, si nos pudieses contestar de manera más o menos breve para la gente que nos escucha aquí, ¿cuáles han sido las cuestiones, las acciones que ha llevado la policía comunitaria en la defensa de los recursos naturales? ¿De qué manera se han implicado ellos, ¿no?, en este tipo de luchas? Precisamente eso, como creo que ahí está la respuesta en la pregunta de que se están agrupando. O sea, el hecho de que las policías comunitarias responden a una lógica en la cual el sistema de justicia, el sistema de vigilancia en México, pues no funciona, ¿no? Yo creo que bajo ese contexto es como surgen las policías comunitarias en Guerrero, y que también en Oaxaca también ya también aparecieron también en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres comentar alguna cosilla más, Roque, para que nos, como para, a modo de cerrar tu intervención? Bueno, pues me despido de todos y todas. Buenas noches por allá y a la gente que nos estuvo siguiendo, pues, ante todo, pues, las disculpas pertinentes por la cuestión técnica, ¿no? Y, bueno, pues, gracias por la invitación a los compañeros de... Muchas gracias a ti, Roque. Madrid. Y pues darnos el espacio, ¿no? Muchas gracias, ya nos estamos escuchando. Gracias. Gracias, chao. Próximamente participaremos juntos otra vez. Bueno, pues hemos tenido en este programa una gran cantidad de ejemplos prácticos. Hemos visto cómo, de qué manera se han llevado a cabo este tipo de reformas de índole pública privada. Y bueno, pues hemos visto bastantes casos de lucha, bastantes casos de resistencia, bastantes casos en los que este tipo de reformas pues ha afectado directamente a la comunidad. Hemos visto cómo se están organizando ciertas comunidades, ¿no?, y sociedades, en el caso de las policías comunitarias. Y bueno, pues a pesar de que hemos tenido un crisol de ideas bastante interesante a mi parecer en este programa, yo creo que es momento de cerrar el programa, chicos, y empezar a dar a modo conclusiones, ideas generales. ¿Con qué nos quedamos del programa? ¿Con qué nos qué podemos rescatar de todo esto? No sé si alguien quiere tomar la palabra. Sí, bueno, ya para ir haciendo un recuento de lo que hemos venido hablando aquí, yo quiero retomar la idea que había comentado hace un momento, y era que es probable que estemos perdiendo de foco el problema principal, y es que posiblemente nos estemos centrando tanto en la lucha por las energías renovables o las energías fósiles, que si la lucha contra el calentamiento global y demás, y estamos perdiendo de vista que el problema principal no es ese, sino nuestro modelo consumista. Que el capitalismo lo que ha venido haciendo es implantar un chip en nuestra cabeza que nos obliga a querer cambiar dentro de las posibilidades de cada uno de los miembros de la población, claro está, que nos obliga a cambiar de coche cada cierto tiempo, que nos obliga a tener la televisión de moda, que nos obliga a comprar el teléfono móvil, el celular que están promocionando, que nos obligan a comprar la ropa que está de temporada, que nos obligan a estar consumiendo comida exótica que no tiene nada que ver con el entorno en el que vivimos, y que en realidad la fuente de todos los problemas se encuentra ahí. Vamos, que la sobrevivencia del capitalismo está en función de todos estos aspectos, ¿no? Que si se quiere reproducir, tiene que extraer la mayor cantidad de dinero y evidentemente la va a extraer de bienes y servicios que se tiene que inventar y que lo van a implantar como necesidades posteriormente sobre la población. Pero, pues en nosotros está el cambio en este aspecto. Es una cuestión bastante difícil. Yo no digo que el camino sea fácil. Nadie dijo que la vida era fácil. Pero tenemos que iniciarlo en algún momento. Y si no lo iniciamos ahora, quizás sea demasiado tarde cuando lo querramos combatir, ¿no? Ahora, solamente para comentar, hay alternativas. No todo está negro. Una de las alternativas que ha estado sonando mucho durante la última década aquí en Europa y ahora está empezando a sonar en América Latina es el pensar los problemas globales e impulsar iniciativas locales. La alternativa a la que me refiero es la de los ecobarrios. Aquí en Madrid hay una experiencia que es exactamente aquí en el barrio donde estamos transmitiendo, el barrio de Vallecas. Y hay otra experiencia en la ciudad de Barcelona. Y en México hace 2 años acaban de lanzar una experiencia en 3 barrios de la delegación Coyoacán. Esta iniciativa de los ecobarrios pues comprende una serie de acciones muy diversas que van desde el consumo de los grupos de autoconsumo, es decir, de gente que se organiza para producir los alimentos que consume, o si no se pueden producir dentro de un radio, un kilometraje mínimo, pues por lo menos que haya una organización bastante amplia para que se puedan distribuir los productos y que el impacto ambiental sea mínimo, que por ejemplo haya un banco de tiempo en el que la gente intercambie experiencias a cambio de tiempo y que no tengamos que ser sujetos de monetarización. Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, una persona que tiene tiempo determinado día puede intercambiarlo para realizar una actividad similar o distinta con otra persona que pertenezca a ellas. Puede incluir actividades también lúdicas como participación en eventos comunitarios, en teatro, etcétera. Hay una serie de una gama de actividades gigantesca en la que las comunidades tienen opciones más allá de las que nos ofrecen los mercados, que técnicamente son todas, ¿no? Pero eso no significa que nosotros tengamos que conformarnos con ellas, sino que siempre hay una posible salida. Y bueno, a mí me gustaría impulsarlos a que quienes nos están escuchando empecemos a cuestionarnos seriamente si lo que estamos haciendo hasta el momento nos permitiría sobrevivir en el futuro. Y no hablo en un aspecto lírico, hablo en términos reales. La capacidad de carga de los ecosistemas está llegando al límite y es muy posible que dentro de poco tiempo enfrentemos una crisis del agua, la crisis de los recursos energéticos ya es inminente. No por nada empiezan las energías renovables a ser impulsadas en todas partes. Entonces, preguntémonos por ello y avancemos en el camino que, insisto, no es nada fácil. Nadie dice que tenga que ser fácil dejar de consumir un salmón de Noruega o que tengamos que dejar de consumir de un día para otro cosas como electrónicos, ese tipo de cosas, pero es posible. Hay muchos grupos de personas que ya lo están haciendo y nos están poniendo el ejemplo de que es posible en cualquier parte del mundo. Así es que los invito a que piensen sobre ello y pues en programas futuros dialoguemos sobre eso. Bueno, Cuco, pues muchas gracias por tus reflexiones. Chicos, ¿alguien tiene alguna cuestión más que reflexionar sobre el tema? Lo que hemos estado discutiendo hasta la fecha, ¿yo no? Yo solamente quería decirle a todas las personas que nos han escuchado que realmente tengamos conciencia de realmente el uso que le damos a las cosas, ¿no? De lo que compramos, como decía Cuco, y de lo que usamos. Y que seamos coherentes con nuestro sistema, porque es la única manera que podemos detener un poco esta explotación. Bueno, pues yo agradezco a todos la paciencia por escucharnos, debido a, incluso con las cuestiones técnicas. Yo también soy de la idea que tiene Cuco, ¿no? De que en realidad el problema de fondo es el sistema consumista en el que estamos inmersos, ¿no? Estamos metidos en una vorágine de consumir, de querer más y de este tipo de cuestiones, ¿no? Que en realidad, o sea, nos creemos, el ser humano se cree que puede hacer cuestiones ilimitadas, pero tenemos recursos que son en realidad finitos. llevamos explotando los recursos naturales desde que el homo es homo, desde género homo, incluso un poquillo antes. Entonces, estas cuestiones no se van a cambiar de un día para otro, ¿no? Pero sí es, lo que sí es cierto es que ahora sí que literalmente entre las patas están llevando a muchísimas gentes que están sufriendo las consecuencias, ¿no? Caso como, por ejemplo, las comunidades indígenas, que ya hemos hablado de ellos, que siempre han sido desplazados, han tenido una historia de represión desde la época de la colonia, y bueno, y que lo siguen sufriendo, ¿no? Sí, lo que decía lo que bien mencionaba el profesor Hipólito, ¿no? De la cuestión de que estamos viviendo un proceso de neocolonialismo, perdón. Entonces, yo creo que en realidad es un problema de fondo, ¿no? Que no se va a acabar en un momento, pues no. Pero sin embargo, a partir de esto, y es que en México, en nuestro país, pues se conjuntan varias cuestiones, ¿no? Se conjunta de que la gente tiene necesidad, tiene hambre, el gobierno y las empresas se aprovechan de esto, y cuando me refiero a esto no solamente hablo de los recursos naturales, sino en un montón de otras cuestiones también se están aprovechando de la pobreza y de la necesidad de la gente, ¿no? Eso en una parte. ¿Para qué? Para solventar las necesidades de otras personas. ¿Para qué? Para solventar las necesidades de las grandes empresas, para sostener las necesidades de los grandes emporios internacionales, que en realidad lo que quieren es más ganancia, y al costo que sea, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los productos transgénicos. Sabemos que en México, dentro de los estados de Yucatán, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, se han destinado cerca de 300.000 hectáreas para la plantación de soya transgénica, ¿no? Lo cual está afectando a apicultores, porque la soya está íntimamente relacionada en el proceso de las abejas, ¿no? Para producir miel debido a la polinización. Entonces, ¿qué pasa? Que las abejas van a hacer la polinización hacia campos de la soya transgénica, y la miel de México, que ha sido internacionalmente reconocida con esta calidad y de esta pureza, pues al estar relacionado con la soya transgénica, pues no tiene la misma pureza. De hecho, han habido muchas cantidades de exportaciones de miel mexicana que se han echado para atrás aquí en Europa, porque se ha descubierto que tiene en cierto grado transgénicos, ¿no? Entonces, pues es una pena lo que está pasando, pero es en realidad va en cierto sentido con lo que bien mencionaba Cuco, ¿no? Sobre el sistema de consumo. Hablando de cuestiones transgénicas, quiero aprovechar el espacio que nos queda, el poco tiempo que nos queda, para hacer un anuncio. Tenemos unas jornadas contra el maíz transgénico que se van a llevar a cabo en México a partir del 25 de abril, el jueves 25 de abril, el lunes 29 de abril, y también el día martes 31 de abril. Van a haber unas jornadas con conferencias, debates públicos. Van a haber cuestiones como movilizaciones, todo esto en contra de Monsanto, ¿no? Que ya no solo está afectando la soya transgénica, sino también estamos encontrando que hay maíz transgénico en el país, ¿no? El país, recordemos que tiene más de 150 variedades de maíz. Y entonces, esta cuestión es de los transgénicos, pues en cierto modo está afectando nuestra diversidad natural, ¿no? En este caso del maíz, ¿no? Entonces, invitamos a la gente que está en México para que se unan el martes 30 de abril a las 11 horas. Va a haber una protesta en las oficinas de la FAO, y que acudan, por favor, a las conferencias que estamos haciendo, que se van a hacer en la FAO. Otro anuncio, el grupo de escritores por Juárez, que están aquí en Madrid, van a tener una sesión narrativa que se llama Un hipopótamo muy pequeño. Entonces ellos van el día 21 de marzo a las 21 horas en un bar que se llama Tapas y Fotos, que es la calle Doctor Piga número 7 en el barrio de Lavapiés. Y ellos van a estar presentando sus sesiones, ¿no? Sesiones narrativas. Vamos a contar con Milagro Salvador, Andrés Ibáñez Segura, Carmen La Fuente y Andrea Pérez. Espero que, corrijo mi error, van a ver tapas y fotos. El lugar es Doctor Piga número 7 en Lavapiés. Bueno, pues la verdad es que queremos agradecerle a todas las personas que nos han escuchado. Bueno, nuestro programa de hoy, con las reformas energéticas, con Pemex, las presas de Tecapulín, el Istmo, energías eólicas y todo esto. Le agradecemos a Roque, a Romina,